El mañana no es tuyo, sino de Dios. Así se llama el tema que vamos a predicar en esta noche. Todos pensamos en el día de mañana, hermanos, y todos nos preparamos para el día de mañana. Lamentablemente no sabemos si vamos a llegar al día de mañana. Hoy en este día, Dios quiere que pensemos el día de hoy, por este día de hoy. Amén, hermanos. El día de mañana Dios dirá. Solamente Dios tiene control del día de mañana. Los planes que tú tengas, no los hagas para mañana, hazlos para el día de hoy. Si hoy quieres, si tienes planes de arrepentirte, no lo hagas mañana, hazlo hoy. Si tienes planes de ponerte a cuentas con Dios, no lo vayas a hacer mañana, hazlo hoy. Si tienes planes, hermano, de buscar la presencia de Dios, no dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Amén, hermanos. La Biblia dice en el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 27, versículo 1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes del día de mañana. O sea, no creas que porque estás haciendo planes para mañana, es porque tú vas a llegar mañana. Usted no sabe si, es más, usted no sabe si va a venir al culto el día de mañana. Cuando hablamos el día de mañana, no estamos hablando pasa esta noche y ya mañana. Estamos hablando, mañana significa la otra semana, hermanos, el otro mes, ese puede ser el mañana, el otro año puede ser el mañana. O sea, el mañana significa después del día de hoy. Y Dios dice en esta noche, le habla a aquellos que conocemos de Dios. ¿Cuántos conocen de Dios en este lugar? ¿Cuántos conocemos de Dios en este lugar? A usted le habla el Señor, y a aquellos que nos van a escuchar a través de la radio y nos van a ver a través de la televisión, aquellos que todavía no han tenido un encuentro con Dios, Dios les habla tanto a ellos como a nosotros y nos dice: no te jactes del día de mañana. En pocas palabras, nadie tiene asegurado el día de mañana. Por lo tanto, no presumas de lo que vas a hacer el día de mañana. Amén, hermanos. No hay que presumir. No hay que decir: oh, el día de mañana voy a hacer esto, el día de mañana voy a salir con mi esposa, el día de mañana voy a salir con mi esposo. Porque usted no me puede asegurar si esa mujer la va a tener sentada el día de mañana a la par suya. Usted no me puede asegurar si ese hombre va a estar con usted el día de mañana. No quiere decir que lo va a dejar, puede ser que se le va a morir, aunque nadie quiere morirse, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que nadie se quiere morir? ¿Habrá alguien que tenga ganas de morirse? ¿Verdad que nadie? Entonces, hermano, el día de mañana no está asegurado. Yo me recuerdo de un hermano que se llamaba David, un hermano muy querido, yo lo amaba con todo mi corazón. Siempre estuvimos trabajando juntos, siempre anduvimos trabajando en el parqueo, siempre estuvimos, hermano, en la iglesia, comíamos juntos, platicábamos juntos, evangelizábamos juntos. Un día el hermano le fuimos a dar un rayo a su casa. A su casa, llegando a la casa, sacó las llaves de su casa, y en lo que metió la llave para abrir la puerta de su casa, pasaron unos morenitos y le pegaron un balazo en la cabeza. Venía de la iglesia, hermanos. No venía ni tan siquiera de bailar ni nada por el estilo. De la iglesia. Eso quiere decir que no solo los del mundo se mueren, también los cristianos se mueren. Yo no quiero que usted vaya a decir: ah, el día de mañana voy a hacer eso. Hoy es el día aceptable. Amén, hermanos. La Biblia dice: si oyeres, ¿cuándo? Hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. O sea que hoy es el día de escuchar la voz de Dios. Hoy es el día de escuchar la palabra. No mañana, hoy, dice el Señor. Hoy, si escuchas, hoy mi voz. Amén, hermanos. Ojalá que usted escuche hoy la voz de Dios. Porque yo creo que usted vino a escuchar la voz de Dios en esta noche. ¿Cuántos han venido a escuchar la voz de Dios esta noche? Pues hoy es el día. El Señor nos dijo: si escucharas el día de mañana mi voz, yo entraré a tu corazón. Dice: si escucharas hoy. Josué también dijo: ¿saben qué? Escoged hoy a quien quiere servir. Si al Dios a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban del otro lado del desierto, o a los dioses de los amorreos, pero yo y mi casa serviremos hoy al Señor, decía este hombre. O sea que hoy tenemos que escoger. Hoy vas a escoger si seguir en el mundo o seguir en las cosas de Dios, si involucrarte en las cosas de Dios o irte al mundo a perderte de un solo. Pero Dios te da la oportunidad hoy te da la oportunidad. Al día de mañana, si tú llegas a perecer, no puedes decir: nadie me dijo, nadie me habló. Dios te dice: yo te llevé a la iglesia para que escucharas el día de hoy mi palabra, y tú endureciste tu corazón. Tronconi, un amigo que tenía 27 años de edad, joven. Yo llegué a la casa de otro amigo y le empecé a hablar de Dios. Sin querer, llegó Tronconi, mi amigo, apellido Tronconi. Y cuando le empecé a decir: Tronconi, Dios quiere perdonar tus pecados el día de hoy, Dios quiere salvar tu vida. Tronconi andaba toda la boca llena de piedras, de cocaína. En su bolsa traía una bolsa de cocaína. Y él me dijo: no, hoy no puedo, me dijo, ando traqueteando. Significa que andaba vendiendo droga. Amén, hermanos. Piedritas de coca. Yo sé que más de alguno me entendió de lo que le dije, ¿verdad? Entonces me dijo: hoy no puedo, ando traqueteando. Pero mañana si quieres voy contigo a la iglesia. Yo le dije: Tronconi, ¿sabes? Hoy es el día que Dios quiere cambiar tu vida. Hoy es el día, Tronconi, que Cristo quiere perdonar tus pecados. Mañana puede ser tarde, Tronconi. Hoy arrepiéntete, hoy busca, hoy conságrate a Dios, hoy regrésate a los caminos de Dios. No digas mañana. Tú no me puedes asegurar si vas a durar el día de mañana. ¿Y sabe qué hizo Tronconi? Me dijo: mira, si mañana me invitas, mañana voy contigo. ¿Sabe qué? 3 años de cárcel le dieron esa noche. Lo agarraron vendiendo droga. Le metieron 3 años de cárcel y allá está en Honduras ahorita. Hermano, si él se hubiera levantado, se hubiera puesto de pie y se hubiera ido conmigo esa noche, aquí anduviera con nosotros. Mas sin embargo, esperó para el día de mañana. Qué lamentable para aquellos que están esperando el día de mañana. El día de mañana no es tuyo, el día de mañana no es mío. El día de mañana le pertenece al Dios de Israel, al Todopoderoso, al que le damos la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Muchos dicen: mañana me arrepiento, hermano. Mañana, ya va a haber mañana. ¿Usted ha oído eso alguna vez? Mucha gente piensa que el día de mañana lo va a hacer, mas llega el día y no pasa nada. Cuando Dios da oportunidad, porque Dios es grande. Si Dios no ha venido, es porque te está dando chance a ti que te arrepientas. Si Dios no le ha hecho juicio a la tierra, es porque te ama y te da una oportunidad el día de hoy. Yo no quiero una oportunidad el día de mañana, yo la quiero hoy. ¿Para qué? Si Dios me quiere salvar hoy, ¿por qué me voy a esperar para mañana? Si Dios me quiere bendecir hoy, ¿para qué espero para mañana? Cuando hoy es el día, hoy es el día, hoy es la noche, hoy es el momento cuando Cristo quiere romper esas cadenas, cuando Cristo te quiere hacer libre, cuando Cristo quiere levantarte de esa condición que te encuentra. Hoy es el día, hoy es la noche. Dele palmas al Señor y dele gloria. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermanos. Voy a ir rápido porque le traigo varias escrituras. Mateo capítulo 6. Póngale algo si quiere. Véngase conmigo rápidamente al libro de Mateo capítulo 6, versículo 34. Cuando lo tenga, dígame. Mateo 6, 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástate cada día su propio mal, dice aquí. Amén, hermanos. Eso dice la Biblia regular. La Biblia Dios habla hoy, dice: no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Amén, hermanos. Los problemas que tengas, no los dejes para mañana. Hoy arréglalos. Si tu problema es con Dios, arréglate hoy. Amén, hermanos. Si tu problema es con tu prójimo, arregla tus problemas con tu prójimo hoy, porque puede ser que terminando este servicio venga Cristo, mi hermano, y nos venga a encontrar bien arreglados. Amén, hermanos. Hoy es el día. Si tenemos problemas con alguna persona, arréglalos hoy, no los arregles el día siguiente, porque el día de mañana eso no es incierto. Nadie sabe, nadie conoce qué va a pasar el día de mañana. Mucha gente quiere que le lean las cartas, que le digan el futuro, qué le depara el día de mañana. Nadie lo sabe. Solamente Cristo conoce el día de mañana. Solamente Cristo conoce qué va a pasar. Hoy es el día, hoy es la noche. Yo no quiero estar el día de mañana esperanzado a que Dios venga por mí. Yo quiero esperanzarme por Cristo el día de hoy, porque hoy puede ser el día glorioso que Cristo suene la final trompeta y aparezca la señal en los cielos con el Hijo del Hombre, con sus ángeles, alabando y glorificando al nombre del Señor Jesús. Dele aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre a su nombre, hermanos. Oiga lo que dice, esto es para la iglesia. Note lo que dice el 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Amén, hermanos. Basta a cada día su propio mal. Preocúpate, mi hermano, por estar bien con Dios el día de hoy. El camino en el Señor no es difícil. Lo haces difícil porque tú quieres. Si tú vives el camino de Dios día con día, no se te va a hacer pesado. Oiga lo que le voy a decir. Yo tengo 17 años cumplidos en las cosas de Dios. Y le voy a decir una cosa. Yo siento como que ayer entregué mi vida a Cristo. No siento ningún deseo, ni tan siquiera por error, un deseo chiquito, leve, de irme al mundo. No siento nada de eso. Al contrario, siento deseo de alabar al nombre del Señor, de trabajar más en la obra de Dios. Siento deseo de predicar, de evangelizar, de ganar alma, de llevar este evangelio. Siento un gozo, siento una alegría, siento una paz, siento un fuego, siento la autoridad que Dios nos ha delegado, mi hermano, porque vivimos el evangelio día con día. Si tú dijeras, voy a vivir este día como que fuera el último día, fueras un cristiano victorioso. Porque si vas a aplaudir, dices en tu mente, voy a aplaudir como que terminando este culto viene Cristo y me voy con Él. No vas a aplaudir normalmente como aplaudes. Si tú supieras, vamos a ponerle un ejemplo. Si usted supiera que a las 10:30 viene Cristo, si usted lo supiera que a las 10:30 de la noche este día viene Cristo, ¿usted se fuera para la casa? A ver, ¿cuántos se van para la casa este día? ¿Verdad que no? Porque es convenenciero. Porque sabe. Porque quiere disimularle a Dios. Quiere engañar a Dios. Hacerle creer que se goza en la casa de Dios. Y no es así. Porque a las 9 ya le pican las patas a la gente. Le pican los pies. A las 9:30 ya no los detiene nadie. Pero ni Dios lo detiene aquí en la iglesia. Salen disparados, hermano, como que es que los trae un ladrón persiguiendo. Hermano, sabe una cosa, no se preocupe por el día de mañana. Ay, es que tengo que trabajar mañana. ¿Y tú cómo sabes que vas a amanecer el día de mañana? Si vas a darle gloria a Dios, dásela bien dada este día. Dale esas palmas y dale gloria el día de hoy. Alaba a Dios, gózate, llénate de Dios hoy. No esperes gozarte el día de mañana. Mañana le aplaudo, mañana no, hoy es el día. Muchos pasan al altar a orar, oran 5 minutos. El diablo le dice, levántate, no recibiste nada, ahí mañana vuelves a intentarlo. ¿Sabe? Eso es lo que el diablo le dice a uno. Mi hermano, usted cuando pase al altar, le voy a decir algo, ojalá que nunca se le olvide. Cuando pase, no se levante hasta que Dios lo quebrante. Pasa media hora, hermano, pero no me he quebrantado. ¿Qué hago? Siga clamando, siga gimiendo, siga preocupado para que Dios toque su vida hoy. No espere que lo toque mañana. Hoy es el día que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Hoy es el día que Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Hoy es el día, hoy es la noche. Alabado sea el nombre de Cristo. Dele esas palmas al Señor con todo el corazón. Si Dios dijera, hoy me voy a llevar a unos en un viaje para el cielo y mañana vengo por otros. ¿Cuántos quieren irse en el segundo viaje? ¿Cuántos se quieren ir en el segundo viaje? ¿Y cuántos se quieren ir en el primer viaje? ¿Cuántos se quieren ir en el primer viaje? Entonces, ¿para qué quiere esperar el segundo? ¿Qué tal si se le ocurre no regresar? Yo mejor me aseguro que en el primero me voy, mi hermano. Porque si viene o no viene, a mí que yo ya estoy en el cielo, gozándome, alegrándome, cantándole a Dios, alabando su nombre. Eso es lo que hay que asegurar. Asegúrate hoy. Hoy después de las 9:30 están dando papeles a todo el que vaya allá, a un ejemplo, que vaya a 10 millas de aquí. Están dando papeles de migración a las 9:30. ¿Quién va? ¿Quién va? Para que todos vamos. Porque sabe que si no, si llega mañana, mañana ya no. Hoy están dando papeles. Entonces, hermano, no esperes lo que Dios te quiere dar hoy para que te lo dé el día de mañana. Hoy es el día, hoy es la noche. Amén, hermano. Yo le doy la gloria a Dios. Yo no sé si usted se la da también, pero hoy Dios quiere que el pueblo de Dios se levante en un solo hombre, dándole gloria, dándole alabanza, dándole adoración. Si Dios te dijera, ¿cuándo quieres que te salve a tu familia? ¿Hoy o mañana? Yo le dijera, Señor, hoy. A mis hermanos, yo no quiero que Dios salve a mi familia mañana. ¿Para qué si lo puede hacer hoy? ¿Por qué espero hasta mañana? A mis hermanos, o sea que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida hoy. Hoy, lo que uno tiene que hacer es esto: decidirse. La Biblia dice que Josué les puso un ultimátum y le dijo: decidir hoy a quién quieres servir. Tú que estás jugando con Dios, ten cuidado. Ten cuidado porque tú no sabes si Dios te va a aguantar hasta mañana. Tú no sabes si Dios va a tener paciencia contigo hasta el día de mañana. Ten cuidado de estar jugando con Dios porque Dios se puede cansar mañana. Hoy Dios nos da oportunidad a todos. Porque usted, mi hermano, ¿sabe una cosa? Nosotros muchas veces jugamos con Dios. No, vamos a calmar a Dios un día la paciencia. Hermanos, si Dios nos da una oportunidad tan linda el día de hoy de ponernos a cuentas con Él, qué precioso. ¿Sabes por qué estás aquí en esta noche? Porque Dios quiere que hoy te pongas a cuentas con Él. Porque Dios quiere salvarte hoy. Dios quiere perdonarte hoy. Dios quiere restaurarte hoy. Dios quiere limpiarte hoy. Dios quiere santificarte hoy. Dios quiere darte vida eterna el día de hoy. A Él sea la gloria. Dele ese aplauso con todo el corazón. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. El infierno está lleno de personas que dijeron: mañana me arrepiento. Vaya al infierno. Bueno, no vaya, ¿verdad? Pero en el infierno usted preguntara, si pudiera preguntar y le dijera: ¿y por qué estás hoy? ¿Por qué estás en el infierno? Le va a decir: es porque dije que mañana me arrepentía y no llegué al día siguiente. Está lleno de personas que tuvieron la misma oportunidad que tú tienes en este momento. Sabes que ayer creo que estaba yo leyendo la escritura, se me vino algo a la mente de lo que era el infierno. Mucha gente está en el infierno que son cristianos o fueron cristianos, porque ellos pensaron que se les iba a dar más oportunidad de arrepentirse. Pensaron que tenían más días para arreglarse con Dios y no llegaron esos días. No llegaron esos momentos. Yo estaba allá en el parqueo cuando llegó un muchacho y abrió la puerta de un carro. ¿Sabe? Se le rodó una botella de agua. Él la vio y cerró el carro y se iba. Yo lo paré y le dije: muchacho, venga para acá. Agarré la botella y le dije: tú sabes que esa botellita de agua, habría gente que diera todo lo que fuera por tener una botellita de agua que tú estás botando. Porque en el infierno hay gente que daría todo. ¿Qué no daría por tomarse un traguito de agua? Y usted hasta con hielo se lo bebe. ¡Qué bendición!, ¿verdad? ¿Sabe que ahí Dios te demuestra la misericordia que tiene para contigo y para conmigo? Hermano, tener el privilegio ahorita, si queremos, de salir y echarnos una botellita de agua. Hermano, ¿cuántos en el infierno están ahorita llorando? Y si ellos pudieran, le gritaran desde el infierno y les dijera: amigo, tú que estás en la iglesia, arrepiéntete hoy. Mira, Dios te está dando la oportunidad. Aquí estamos muchos en el infierno que tuvimos la oportunidad que tú tuviste y la desaprovechamos. Arréglate con Cristo hoy. Ponte a cuentas con Cristo hoy. Arrepiéntete de tus pecados hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. En una ocasión un hombre dijo: derribaré mis graneros y las voy a volver a construir más grandes. Alma, come, bebe y repósate, porque muchos días tienes por enfrente. Una voz le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Amados hermanos, muchos se están matando tratando de dejarles cuentas grandes de dinero a sus hijos. Sus hijos, mi hermano, ¿de qué les sirve que le dejes una cuenta de dinero llena? Ellos no les ha costado, lo van a gastar en una semana, en un mes ya se lo gastaron. No te preocupes de dejarle dólares, preocúpate de dejarles un buen testimonio, preocúpate de dejarles la palabra de Dios, preocúpate de que sus almas sean salvas, preocúpate en este día, no mañana, mi hermano. Hoy es el día, yo voy a luchar por mis salvaciones, el día de hoy, yo voy a pelear toda la noche por mis salvaciones. Si Cristo viene esta noche, Él me va a encontrar con mis brazos levantados al cielo, dándole gloria, dándole honra, dándole alabanza. No voy a esperar para mañana, porque si Él quiere, yo llego para mañana. Y si no, no, porque el mañana no es mío, es de Dios. Amén, hermanos. Si tú sabes que anda mal y viniste al culto el día de hoy, qué oportunidad tan linda que Dios te ha dado. Por favor, hermano, arréglese hoy con Cristo. Póngase a cuentas con Cristo hoy. Hoy es el día de arrepentirnos, no mañana. Mañana no es tuyo, el mañana es incierto. Véngase conmigo a Santiago. Oiga, mi hermano, esto está poniéndose bueno, ¿no, hermanos? Santiago, capítulo 4, versículo 13. Y ponga mucha atención, porque aquí vamos profundizando más a fondo este mensaje. Santiago 4:13 dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso es lo que deberíamos de decir. El 16 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. O sea, jactarse del día de mañana es malo, es pecado. Decir mañana, ¿sabe una cosa? Ese es el problema. Si usted medita en este mensaje, mire todo lo que encontramos en este mensaje. Quiero que note, por favor, más detenidamente, pero antes de tomar más detenidamente, le voy a explicar qué es lo que está pasando. Santiago está explicando la condición de un negociante. Ponga atención, de alguien que tiene negocio, alguien que tiene negocios, vaya, y está explicando la vida de una persona de negocios. Ponga atención, léanlo conmigo. Santiago 4:13 dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Dice: ciertamente es neblina que desaparece, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Lo está leyendo? En lugar de lo cual debería decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces está narrando el pensamiento de una persona de negocios que tiene pensamientos para el día de mañana. Mire todo lo que encontramos en esta sola escritura. Mire, dice aquí, el siguiente pecado que denuncia Santiago es planear de una manera con autoconfianza y jactancia e independencia de Dios. O sea, que lo que este está diciendo, que el pecado que se denuncia en esta escritura es planear con jactancia y autodependencia. O sea que no está, mi hermano, este hombre planeando hacer las cosas en la voluntad de Dios, sino en la voluntad propia de él. ¿Está entendiendo? Él está diciendo, Santiago dice, vamos, aquellos que dicen, mañana trabajaremos e iremos a tal ciudad y traficaremos y venderemos y ganaremos tanto. Haremos aquello, haremos esto. Vamos, ¿dónde están aquellos? Entonces Santiago les decía, eso es malo, decir que vas a hacer algo sin incluir a Dios. Amén, hermanos. Fíjense aquí. Dice aquí, aquí presenta un negociante que tiene un plan completo para el futuro. Observemos los detalles. Mire, ha pensado en el tiempo. Este cuando dice, vamos, hagamos, está pensando en el tiempo. Oiga, ponga atención. Hoy y mañana. Dice, el personal, nosotros, el lugar, tal ciudad, es lo que dice, lo que leímos. La duración, estaremos allá por un año. Dice aquí, la actividad, traficaremos, el resultado, dice, anticipado, ganaremos dinero. Amén, hermanos. Dice, ¿qué es lo que es, lo que está ausente en esta descripción? Ni una vez introduce a Dios en sus planes en el futuro. Ese es el problema de este versículo. Que el que lo que está tratando de decir Santiago es de que esta persona o este personaje o estos personajes hacen planes. Ya están diciendo que van a ganar esto, que van a ganar el otro. Ah, que los 2, 3 semanas, 1 mes, me voy a ir a tal ciudad y allá me va a ir bien, allá me va a pasar esto. Y usted que sabe si va a llegar hasta ese tiempo. Usted que sabe. Ahora, el problema de esta persona era que dijo que iba a hacer tanto y no mencionó a Dios en ninguna área. Ese es el problema. Cuando hacemos planes y Dios no está en esos planes. Qué importante, mi hermano, es hacer planes introduciendo a Dios en nuestros planes. Amén, hermanos. Es pecado decir haré o haremos sin mencionar a Dios tan siquiera. Es pecado. Eso de que mañana, mi hermano, no. Mañana no es tuyo. ¿Sabe una cosa? Mira aquí el ejemplo. Las acciones del diablo, de Lucifer. Que el Señor lo reprenda. Amén, hermanos. Es un error, igualito le pasó al diablo. Isaías 14:13. Véngase conmigo al libro de Isaías. Isaías capítulo 14, versículo 13. El diablo también hizo planes, pero ¿sabe qué? Le fue mal, porque en los planes que él tenía no estaba para absoluto Dios. Fíjese lo que dice el versículo 13. Cuando lo tenga, dígame. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Oiga los planes de este. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Oye, serán planes, amén, hermano. Y en el monte del testimonio me sentaré. El diablo estaba pensando a los lados del norte, dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea que él estaba planeando poner un trono allá en el cielo. Subiré al cielo, pondré mi trono junto a las estrellas. Tanto eran los planes, pero no mencionó a Dios en ningún plan. O sea que lo que él quería era suplantar a Dios. Ahora, fíjese, yo me puse a pensar cuando leí esta escritura algo, que si el diablo hubiera dicho, si es la voluntad de Dios, allá también voy a poner un trono, aunque sea chiquito, ¿verdad? Aunque no se lo hubieran permitido como quiera, pero tan siquiera hubiera dicho si es la voluntad de Dios. El problema está que la gente hace planes para el día de mañana. Ese es el problema. Bueno, la iglesia del Señor hace planes para el día de mañana. La única diferencia que nosotros sí mencionamos a Dios en nuestros planes. La única diferencia es que nosotros sí creemos que Dios estará con nosotros el día de mañana. Si es la voluntad de Dios, si Dios no ha venido, dice uno, si Dios quiere, si Dios lo permite, mañana. Pero si es la voluntad de Dios, eso es lo importante, amados hermanos, que en tus planes esté Dios, que en tus planes esté el servir a Dios, que en tus planes esté consagrarte a Dios. Si Dios te permite vivir el día de mañana, que sea un día que sirvas a Dios de corazón. No te la juegues para el día de mañana, mi hermano. Amén, hermanos. Fíjense, aquí mi hermano debería decir si el Señor quiere. Amén, hermanos. Si Dios quiere. Lo que dice el apóstol Pablo, fíjese, Hechos 18:21, hermanos. Ya vamos a ir terminando. Pero véngase al libro de los Hechos, capítulo 18. Lea conmigo el versículo 21. Sino que se despidió de ellos diciendo, ¿cómo dijo? Es necesario que en estos, en todo caso, yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez os volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Vamos a leerlo una vez más. Sino que se despidió de ellos, estaba despidiéndose, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. O sea, si es la voluntad de Dios, dijo Pablo, voy a guardar la fiesta allá. No estaré con ustedes, pero allá donde voy, guardaré la fiesta. Dice, pero volveré a vosotros si es la voluntad de Dios. ¿Qué diferencia hay en esto? Que este apóstol Pablo estaba metiendo a Dios en sus planes. Amén, hermanos. Si tú tienes planes para el día de mañana, involucra a Dios en tus planes y todo te va a salir bien. Involucra a Dios en tus actividades, Señor, si tú no has venido. Por eso, mi hermano, en las oraciones, todas las noches, antes de dormir, yo le digo a Dios estas palabras. Oiga, Dios, lo que yo le digo, Señor, te doy gracias por el día de hoy que me diste, Señor, gracias porque este día te pude servir, gracias porque este día me mantuve fiel, gracias porque me diste la fuerza. Ahora, Padre, si tú vienes esta noche, llévame contigo, pero si tú no vienes esta noche, que el día de mañana tú me des la fuerza para seguir adelante, para seguir peleando la buena batalla. Señor, si tú no vienes esta noche, yo te quiero servir como te serví hoy, te quiero servir mañana. Mañana, Señor, si tú me vas a dar el día de mañana, que tú estés conmigo el día de mañana. Esa es mi oración, hermanos. Cuando usted ore, ore de esa manera. Antes de dormir, hínquese. Señor, gracias por el día de hoy. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el día de hoy? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el día de hoy? Señor, si es tu voluntad y si tú vienes esta noche, esa es mi oración. Y si me vas a agarrar dormido, Señor, yo me quiero ir contigo, Señor. Ahora, Padre, si tú no vienes esta noche y tú me quieres dar el día de mañana, yo te pido que así como te serví hoy, te quiero servir mañana. Quiero, Señor, sentir como sentí tu presencia este día, la quiero sentir mañana. Como sentí el gozo de Dios este día, ese mismo gozo lo quiero sentir mañana. Porque el mañana no es tuyo, el mañana no es mío, el mañana le pertenece a aquel que vive, aquel que reina, aquel que merece la gloria, aquel que merece la alabanza, aquel que reina, aquel que viene pronto. Su nombre es Jesús de Nazaret. Dale ese aplauso, Señor, y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Amén, hermanos. No dejes nada para mañana. Hoy sentí a dar un testimonio, mejor lo doy mañana. No lo ande dejando para mañana. Hoy sentí dar mis diezmos, mejor lo doy mañana. No lo dejes para mañana, porque no lo vas a traer. Entonces, todo lo que hagas, no lo dejes para el día siguiente. Déjalo para hoy. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Hoy es el día, hoy es la noche, hoy es el momento, hoy es el día de salvación. Dios quiere salvar este día, Dios quiere perdonar pecado este día, Dios quiere hacer una nueva criatura de tu vida este día. Hoy es el día que Dios está interesado en ti. Mañana, quién sabe. Pablo le decía: voy a volver a ustedes si es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Si vas a dejar esas amistades que te están perdiendo, déjalas hoy, no las dejes mañana. Ay, pero es que mi amigo, ese no es tu amigo, ese es un enviado de Satanás, que ha enviado Satanás para hacerte retroceder, para hacerte caer de la gracia de Dios. Hoy, el día de hoy, Dios quiere ser tu amigo. Esos amigos no son tus amigos, Cristo quiere ser tu amigo. El día de hoy Dios está llamando amistad. El día de hoy, amístate con Cristo. Este día, considera este día, no consideres el día de mañana. Amén, hermanos. Primera de Corintios 4:19. Última escritura. Más adelante. Después sigue Romanos y después Corintios. Primera de Corintios 4:19. Cuando lo tenga, dígame. Dice aquí: pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Amén, hermanos. ¿Lo leyó? Dice: pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Iré a vosotros, dice, si Dios quiere. ¿Cuál es el tema? El tema se titula: el mañana no es tuyo, sino de Dios. Entonces, todo lo que tú hagas, tienes que decir: si Dios quiere. Amén, hermanos. Porque el miércoles vamos a venir al culto, si Dios quiere. ¿Y sabe qué significa si Dios quiere? Sí, Dios quiere. Eso significa. O sea que Dios sí quiere. Por eso usted dice: sí, Dios quiere. O sea que si Dios quiere, nos vamos a ver el miércoles. Y si no quiere Dios, ahí me espera. Bueno, ni me espere, porque no voy a regresar yo. Porque si Cristo viene por mí, ahí sigue esperando usted. Yo me voy con Cristo esta noche. Amén, hermanos. Si Cristo viene esta noche, ¿cuántos se van con Él? No, en serio. Si Cristo viene esta noche, ¿cuántos se van con Cristo? Levanten la mano los que se van con Cristo. Los que no hay, no se esperan, hermano. Bueno, si quiere esperar, pues espere sentado, porque no vamos a regresar. Yo me voy con Cristo esta noche. Hoy me voy con Cristo. Si Cristo viene esta noche, yo me voy con Él. Amén, hermanos. Hoy es el día, hoy es el momento, no mañana. En esta ocasión, este hombre dice: voy a ir donde ustedes, si Dios quiere. Eso es todo lo que Dios quiere. Cuando usted haga planes para el día siguiente, involucre a Dios. Amén, hermanos. Usted diga: si Dios quiere, me va a dar la casa que yo le estoy pidiendo. Si Dios quiere, me va a dar otro carrito. Si Dios quiere, me van a salir los papeles. Si Dios quiere, me voy a casar muy pronto. Si Dios quiere, vamos a comprar esta iglesia. Si Dios quiere, esta iglesia se va a llenar. Si Dios quiere, te va a dar un trabajo mejor. Si Dios quiere, va a salvar a tu familia. Si Dios quiere, va a perdonar tus pecados. Si Dios quiere, te va a dar una oportunidad el día de hoy. Si Dios quiere. Todo es si Dios quiere. Amén o no amén, hermanos. Amén o no amén, hermanos. Si Dios quiere. Amén, hermanos. Diga conmigo: si Dios quiere, salvará a mi familia. Si Dios quiere, me sanará de esta enfermedad. Si Dios quiere, va a perdonar a los que están aquí hoy. Si Dios quiere. Y otra cosa, si usted también quiere. Porque Dios quiere. Ahora usted sí querrá. Si oyeras hoy la voz de Dios. ¿Cuándo tienes que oír la voz de Dios? Hoy. Voltea a ver a su hermano y dígale: tienes que oír hoy la voz de Dios. Voltea a ver. Dígale: hoy es el día. Tú no vas a salir de aquí igual como entraste hoy. Yo estoy seguro que Dios no te trajo de por puro gusto. Yo estoy seguro que Dios no se equivocó al traerte esta noche a este lugar. Yo estoy seguro que Dios tiene planes contigo. Yo estoy seguro que Dios quiere hacer de ti una nueva criatura. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere romper las cadenas. Dios quiere romper ese yugo. Dios quiere libertarte de esas ataduras que Satanás te tiene atado por mucho tiempo. No esperes el día de mañana. Hoy es el día, hermanos. Hoy, ríndele tu vida a Cristo. Hoy, agarra fuerzas y pídale a Dios fortaleza, hermanos. Hoy es el día, no esperes para mañana. Tú no estás de casualidad este día, hermanos. Tú no viniste de casualidad, no fue una casualidad. Es que Dios tiene planes hoy para tu vida. Hoy Satanás entró contigo de la mano, pero hoy vas a salir de la mano con Cristo. Hoy Cristo va a sacar a muchos de este lugar con la mano agarrada de Él. Aleluya, a su nombre, hermano. Ahorita el diablo te está diciendo: mira, ve, haz como que vas a hablar por teléfono y salte. Espérate, corre. Salte inmediatamente. Algo está pasando. Mira que siento que la atadura se me está soltando. Satanás está preocupado. Dice: algo tengo que hacer. Ojalá que le llamen por teléfono. Ojalá que se le olvide algo. Ojalá que quiera ir al baño. Ojalá lo quiero sacar, porque siento que se me suelta. Siento que Dios lo está salvando. Siento que Dios lo quiere perdonar. Hoy es el día. Hoy es la noche. No mañana. Cristo te quiere perdonar hoy. Oh, gloria a Dios. Satanás está derrotado. Satanás no tiene parte en el pueblo de Dios. Satanás está vencido. Cristo te venció en la cruz del Calvario. Yo no vivo, Cristo vive en mí. Cristo te va a levantar hoy. Hoy es la noche que Cristo quiere salvar. Hoy Dios quiere ver esos valientes arrepintiéndose en el altar de Dios hoy. Oh, santo Dios. Aquí hay algo hermoso, hermano. Sabe que ahorita hay una pelea fuerte en los aires. Ahorita se oyen afuera, mi hermano, estruendos. Las luces, los relámpagos, las nubes se cambian de colores, las tinieblas están temblando, porque Satanás sabe que en este culto, en esta noche, hoy ha venido alguien que Cristo va a romper las cadenas, Cristo va a hacerlo libre. Hoy Satanás te ha pedido por mucho tiempo, Satanás te ha peleado, Satanás se ha creído salir con la suya, Satanás cree que se va a salir con la suya, pero no, Cristo tiene poder. Cristo ha traído a sus ángeles en esta noche. Ahorita hay batalla en los cielos. Ahorita las almas están peleando. Ahorita, mi hermano, Satanás y sus demonios andan tristes, andan agüitados. Ellos reconocen, ellos saben que han perdido la batalla. Hoy es la noche, hermano. Yo quiero que todos cierren sus ojos. Ciérreme la puerta, porque nadie va a salir. Nadie va a salir. No pónganse ahí, hermano, no dejen salir a nadie, porque Satanás quiere sacar a algunos de los que están aquí. Yo no quiero que nadie pucha a nadie. Así como tiene valor para hacer lo malo, tenga valor para pedirle perdón a Dios. Tenga ese mismo valor. Así como tiene valor para echarse una cerveza, tenga valor para pedirle perdón a Dios. Así como tiene valor para andar en el mundo, también tenga valor para pedirle perdón a Dios en esta noche. Todos con los ojos cerrados. No quiero nadie con los ojos abiertos. Ponte a cuentas con Cristo hoy. Yo no quiero que nadie puche a nadie, porque el día de mañana van a decir: es que me pucharon. Hoy quiero ver quién se quiere arrepentir en esta noche. Yo quiero ver quién le quiere venir a pedir perdón a Dios. ¿Quién quiere ponerse a cuentas este día? Ya mañana, a mí no me interesa predicarte mañana. A mí me interesaba predicarte hoy. A mí no me interesa el día de mañana. Hoy es hoy. Dios te trajo hoy. Dios quiere arreglar cuentas contigo hoy. Dios quiere poner su bendición nuevamente en tus manos el día de hoy. No seas duro con Dios. No seas duro contigo mismo. Dios, si tú le sirves o no le sirves, Dios sigue siendo Dios. Si tú te pones a cuentas o no te pones a cuentas, Dios sigue siendo Dios. Si tú le aplaudes o no le aplaudes, Dios tiene miles de ángeles, millones, que le aplauden día y noche. Hoy es la noche. Yo quiero que allá atrás me le suban a este instrumental, me la pongan desde el principio y me le suban. Hoy en esta noche, yo ya hice lo posible. Ahora a Dios le toca hacer lo imposible. Una alma vale todo el dinero y toda la plata y todo el oro del mundo. Aunque tú quieras fingir como que Dios no te habló, no lo puedes hacer. Súbale ese instrumental. Yo quiero que recuerdes las noches cuando tú llorabas delante de Dios. Yo quiero que tú recuerdes las noches cuando tú clamabas con lágrimas delante de Dios. Súbale el volumen, por favor, hermano. Yo quiero que hoy te pongas a cuentas con Dios. No oigas la voz del diablo. No oigas la voz de Satanás que te dice: no vayas a pasar. Acuérdate que viniste conmigo y te vas a ir conmigo. Mi hermano, Cristo te anda buscando hoy. Señor, yo cuánto te he pedido por estos jóvenes, Señor. Tú sabes cuántas lágrimas hemos derramado. Pareciera que mis oraciones no han sufrido efecto. Pero hoy Dios nos va a dar una sorpresa. Hoy Dios nos va a dar una sorpresa a mi esposa y a mí. Y a todos los que estamos en este lugar. Cuando yo preparaba este mensaje, hermanos, yo no lo preparé hoy, no lo preparé ayer. Dios me decía: hoy, todo el que llegue el día de hoy no va a salir igual. Nada te cuesta pedirle perdón a Dios hoy. Ya estás en la casa de Dios. Ya estás en el altar de Dios. Ponte a cuentas hoy. Suéltate de la mano del diablo hoy. Suéltate de la mano del diablo. ¿Por qué insistes en pecar? ¿Por qué insistes en hacer lo malo? Hoy puedes llorar delante de Dios lágrimas de arrepentimiento. Mañana puedes llorar lágrimas de dolor. Hoy es el día. Hoy arrepiéntete. Hoy ponte a cuentas, hermano. Dios dice que hoy es el día. Que lo que quieres hacer, hazlo hoy. Tú eres una pieza importante para Dios. Eres un instrumento grande y fuerte y poderoso en la mano de Dios. Hoy es el día, hermano. Si me entiendes lo que te digo, hoy es el día, mi hermano. No dejes pasar esta oportunidad hoy. Hoy es el día, Jeremías. Hoy es el día, Melara, Angie. Hoy es el día. Hoy es el día, Luis, Steven. Hoy es el día. agarren fuerza, pídanle a Dios. No se dejen vencer, peleen la buena batalla. Preséntenle batalla a Satanás. Satanás los trae golpeando, los trae heridos, los trae maltratando, y ustedes ni cuenta se están dando. Hoy es el día. Si oyeres hoy mi voz, dice el Señor, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de oír la voz de Dios. Hermana que estás aquí, hoy derrama tus lágrimas delante de Dios. Hoy derrama tu corazón delante de Dios. Hoy pídele a Dios que te haga sentir sus caricias. Hoy pídele a Dios que quieres cambiar tu forma de ser. Hoy es el día. Joven que estás aquí, lucha por tu salvación hoy. Dios tiene hoy algo grande. Dios tiene algo grande el día de hoy. Atención, hermanos. Todos orando. Atención, todos. Pongan atención. Pongan atención. Yo quiero que los que se van a poner a cuentas con